Empezamos dando cuenta de la temperatura que nos acompaña en el inicio de jornada de este viernes. 26 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 29. Un poco de viento. 8 kilómetros por hora. Viernes soleado. Así viene este 23 de junio. Se celebra la noche de San Juan, por cierto. Nos preparamos entonces para una jornada larga e intensa y muy divertida. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.09. Cae un 0,22% la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo se cotiza en el mercado internacional en $73.04. Cae un 0,99%. El IBEX 35, que cerró la jornada en 9.364 puntos y una caída del 0,78%. Titular para destacar en el contexto de la economía. El Euribor lleva a que ya se cancelen más hipotecas de las que se firman, dice Cinco Días en su edición digital. Y la reducción de la brecha de empleo y salarios entre hombres y mujeres podría impulsar al IRPF hasta un 6%. Bueno, pasamos ya a lo que es noticia en el día de hoy. En España es noticia sin duda alguna la política. Estamos a un mes de las elecciones generales y todavía encontramos acuerdos en las regiones. El baile de vetos y acuerdos entre el Partido Popular y Vox. Estamos hablando de las formaciones de derecha. Del sí en la Comunidad Valenciana se ha pasado al no rotundo en Extremadura. Eso sí, Vox ha anunciado un acuerdo con el Partido Popular para presidir las Cortes de Aragón. La noticia en el contexto de la inmigración, que han rescatado a 233 personas en 13 neumáticas en Lanzarote y Gran Canaria, entre ellas 4 niños. Pasamos también al contexto internacional, donde la noticia sin duda alguna tiene que ver con el sumergible. Los 5 pasajeros que tripulaban el Titán murieron tras una implosión catastrófica. Ya lo han confirmado las autoridades de los Estados Unidos. Más adelante les estaremos entregando más detalles sobre esta noticia que ha ocupado las primeras páginas, no solamente de los principales periódicos, sino de los medios, las redes sociales. Mantenido al mundo en vilo. Desafortunadamente ha tenido un desenlace fatal. Seguimos dando cuenta de la actualidad. Brasil moderó su postura sobre Nicaragua en la OEA y los países se encaminan a cuestionar al dictador Daniel Ortega. Que tiene que ver con deportes, se viven horas decisivas para el futuro de Kylian Mbappé, la nueva estrella del fútbol internacional. Ganaría una impactante cifra en el Real Madrid. No se rinde el Real Madrid, no se rinde también Mbappé para firmar por el equipo blanco. ¿Será que lo tendremos la próxima temporada en la Liga Española? Estaremos pendientes. De manera que arrancamos el Café Mañanero con mucha información. Gracias por seguirnos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM. Efectivamente, estamos arrancando el Café Mañanero. Siempre es un gusto compartirlo y vamos inmediatamente también, hombre, con lo que es noticia en el día de hoy en el contexto del mundo de la música. Sí. Tenemos mucho para compartir en el día de hoy. La invitación, desde luego, es para que se queden con nosotros. Vamos a compartir también las redes sociales. Preste mucha atención cómo nos pueden seguir en Instagram, igualmente en Facebook. Estamos por todos lados. El Café Mañanero. Nos consiguen como El Café con Jorge Rivera en Instagram. Asimismo en YouTube, sí, así estamos también. Estamos por todos lados, sí, por todos lados. En Facebook también nos pueden encontrar como El Café con Jorge Rivera. Es que ahora hay tantas redes sociales, pero por donde nos busquen, nos van a encontrar como El Café con Jorge Rivera. Cometemos errores, si no mira mis anteriores. Disfrutemos del momento antes que todo se evapore. Y aunque no esté en romance, sí quiero que te enamores y que mi cuarto de ropa interior decore. Este cuerpito de jean, papi, estas curvas no tienen fin. Yo que no me llamo Ivy, hoy yo quiero ser tu queen, ey. Solo me llama papi, solo en mi el pin. Nos peleamos en la cama y la usamos como un ring. Pero tú, con esa actitud amantes de la música urbana, tenemos novedades. Estamos estrenando este viernes una nueva canción de Karol G, en esta oportunidad con Quevedo. Pero tú es el título de la canción. Promete mucho de cara a esta temporada de verano. Aquí está entonces el nuevo sonido del reggaetón. Karol G, ¿cómo se siente? Quevedo. Estoy ausente. Primera colaboración entre estos dos grandes artistas. Así empezamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y que disfruten mucho de la buena música. Pero tú, con esa actitud, tú me tienes envuelto en el buriecita, tú. Cuando no puedo aguantar nada, mamá, a mí siempre estás tú. Esperándome para apagar la luz. ¿Cómo olvidar lo que hicimos? Entre lona y botella de vino. Soltándome el pelo, tú mirándome, me despido. se siente cuando estoy ausente. Que sé que te tiene mal. Que otro baby me tienta, pero para mí es indiferente. Tú eres el único diferente. Me tiene mal, pero me lo hace también. ¿Qué voy a hacer? Que ese culo se siente en una Cayenne. Aunque seas una psycho, por ti exploto la Cartier. Disfruta del presente y olvídate del ayer. Que ayer todos cometemos errores. Si no mira mis anteriores, disfrutemos del momento antes que todo se evapore. Y aunque no esté en romance, sí quiero que te enamores. Y que mi cuarto de ropa interior decore. Este cuerpito de jean, papi, esta curva no tiene fin. Si a mí tú me tienes mal. Quiero tenerte de frente, pa' que me digas cómo se siente cuando estoy ausente. 97 pulgadas. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Y aquí estamos en el Café Mañanero para continuar compartiendo la actualidad. Vamos inmediatamente entonces con los segmentos, pero antes un mensaje muy importante. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, tiene gastronomía de Brasil y Ecuador para que viva una experiencia totalmente diferente. Terraza, salón comedor amplio, capacidad para 140 personas, excelente atención. Menú de lunes, perdón, de miércoles a viernes. Y siempre platos a la carta. Gastronomía tradicional con el toque especial del chef Manuel. Restaurante Yacaré. Reservas, información en general en la página web restauranteyacaré.es. Te esperamos este fin de semana en Restaurante Yacaré. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero que tiene que ver con inmigración. Y es que unas grabaciones de salvamento marítimo han determinado que se dejó en manos de Marruecos el rescate de la patera que ha naufragado este miércoles en la ruta canaria, a pesar de que el piloto de búsqueda que se encontraba en la zona mostraba dudas sobre la soberanía de las aguas donde estaba la embarcación. Seguimos dando cuenta de la actualidad y sobre este particular de la situación en Canarias en materia de inmigración, también encontramos hoy noticias. Porque un cayuco con 121 ocupantes, entre los que se encontraban 6 mujeres y 4 niños, han llegado durante la tarde de este jueves al muelle de La Restinga, esto en El Hierro, lo que eleva a 233 los inmigrantes llegados a las costas de Canarias en las últimas horas a bordo de 3 embarcaciones. De la inmigración en España pasamos a la inmigración en Francia. Los ataques ocurridos en las últimas semanas en ese país han sumido a Francia en una escalada de violencia sin precedentes que ha puesto sobre la mesa el debate de las políticas migratorias. En ese sentido, con motivo del Día Mundial del Refugiado, que tuvo lugar esta semana, cientos de tiendas de campaña fueron instaladas en el Place du Palais Royal de París por alrededor de 450 inmigrantes y activistas de extrema izquierda que reclamaban refugio por parte del Estado para las 700 personas, entre las que se encuentran varios menores no acompañados que ocupan una escuela ubicada en Rue Ellinger de París, donde se encuentran desde hace 77 días. Primer sorbo de actualidad en materia de inmigración en el Café Mañanero, donde encontramos otras noticias importantes. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de la actualidad, el obispo auxiliar de Barcelona, David Abadías, ha presidido esta noche en la Basílica de Sants Màrtirs Junts una plegaria bajo el lema morir de esperanza. Basta de muertes en las fronteras, en recuerdo de las miles de personas migradas que han perdido la vida durante el último año cuando intentaban llegar a Europa para encontrar una vida mejor. Por otra parte, el gobierno canadiense promoverá que los migrantes en las áreas francófonas sean de habla francesa. Es una de las consecuencias de la ley de lenguas C-13, que fija que todos los jueces del Supremo tendrán que saber francés. Son las noticias más importantes en el día de hoy en materia de inmigración. Gracias por seguirnos. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte a esta hora la actualidad de los deportes. Comenzamos con la gran final del fútbol colombiano. Y es que mañana sábado a las 7 de la tarde, hora colombiana, en el Estadio Nemesio Camacho del Campín, se encienden los motores del gran fútbol de esta liga colombiana. Y es que arranca el gran partidazo de vuelta entre Millonarios Fútbol Club y el Atlético Nacional de Medellín. Veremos dos grandes equipos del fútbol colombiano enfrentados por primera vez en la historia de este fútbol, y esperamos ver un grandísimo encuentro que definirá cuál de los dos es el gran campeón y se lleva otra estrella más en su palmarés. Recordemos que son los dos equipos que más títulos tienen en esta liga colombiana. Continuamos con la Vuelta a Colombia, porque Miguel Ángel López está imbatible y la tiene en el bolsillo prácticamente desde que comenzó esta Vuelta a Colombia. Y extrañamos y nuevamente nos preguntamos por qué ningún equipo europeo para las grandes lo ha tenido en cuenta. Y continuamos con el torneo de Queens, porque Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final y aspira a recuperar el número uno del mundo. Y en el Campeonato Nacional de Ciclismo en Bélgica, Wout van Aert sorprendió y venció a Remco Evenepoel. Eso sí, Remco Evenepoel tuvo una caída. Estas y muchas cosas más ampliadas, incluyendo a Nairo Quintana, que fue noticia en el día de ayer en Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. También Carlos Angulo nos comparte lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario se está celebrando la Noche de San Juan. Este 23 de junio, este viernes, se conoce a su vez como el Día Internacional de las Viudas y el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. ¿Qué más pasó un día como hoy? Entre las celebraciones del día, recordemos que hoy se conoce como el Día de la Administración Pública, al igual que entre los aniversarios, el reconocido actor Woody Harrelson nació un día como hoy, hace 62 años, al igual que el reconocido guitarrista Slash, está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 58. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Más adelante entonces estaremos con Carlos también repasando las tendencias en las redes sociales y la cartelera de cine. Sí, hoy estamos fuerte también en lo que tiene que ver con información de entretenimiento. Nicky Cuervo a esta hora nos comparte el adelanto de las noticias del mundo del espectáculo. Nicky. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Netflix anuncia documental inspirado en la vida de Juan Gabriel. Película protagonizada por Bad Bunny fue eliminada del calendario de estrenos de Sony. La nueva Bizarrap Session con Rauw Alejandro rompe récords en su primer día. The Flash, un de proyecto de Batman Beyond con Michael Keaton. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Momento para una pausa en el Café Mañanero. De vuelta, el monólogo de actualidad, el tema político del día, mucho más. Es cuestión de que se queden con nosotros aquí en Latinos FM. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912.

estamos hablando de una de las grandes figuras de nuestra música latina. Oye mi canto, uno de sus grandes éxitos. No quería dejar pasar por alto el hecho de que Gloria Estefan se convirtiera en la primera mujer latina que ingresa al Salón de la Fama de los compositores de los Estados Unidos. Felicidades, Gloria. Ella abrió el camino, sin duda alguna, en el mundo de la música latina a nivel internacional. Felicidades para Gloria Estefan. Hay que decir que la cantante acudió al evento que se llevó a cabo en el Hotel Marriott en Times Square junto con su esposo Emilio, siempre al lado. Ha sido la pareja musical de todos los tiempos. Ya está en el Salón de los Compositores. Espero que siga cosechando muchos éxitos y que se haga realidad el sueño de ver a su país libre de dictadura. A través de la música lo ha reflejado. Libre, oye mi canto, llevan ese clamor y muchas canciones más. El deseo de que Cuba en algún momento conozca la libertad, conozca la democracia, que su pueblo esté libre de dictadura. Gracias por acompañarnos. Es la música en el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío en la Avenida del Puerto 99. Es el sitio donde podemos encontrar gastronomía colombiana, empezando por la panadería. La Imperial del Quindío también está en la Avenida La Plata 45 y en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Lo preparamos con todo para la celebración de la Fiesta Nacional de Colombia el próximo 29 de julio en la Sala Madison. Contaremos con la actuación de Darwin Posada, el hijo de Luis Alberto Posada, también que estará presente. Dulce Navas y más. Eliana Gómez, le dicen la patrona. Pero la cosa no termina allí, porque también tendremos humor. El humor de Mari Consuelo. Todo esto, repito, en la Sala Madison, calle Polideportivo número 23 en Masanasa. Estaremos celebrando la Fiesta Nacional de Colombia. Las entradas, a propósito, ya las pueden adquirir en las panaderías de la Imperial del Quindío. ¡Feliz fin de semana! En nombre de la Imperial del Quindío. Actívate en tu trabajo con sabor latino. Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión tomada por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, moviendo fichas en la política de su país. Y es que ha decidido destituir al ministro de Seguridad, Ramón Savillón, después de que se realizara el asesinato de 46 mujeres presas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, y que murieron calcinadas y a tiros y a manos de pandilleras del barrio 18. Y es que no solamente ha destituido al ministro de Seguridad, sino que lo ha reemplazado inmediatamente por el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez. Asimismo, despidió de sus cargos a todos los miembros de la actual Junta Interventora de los Centros Penales. incluida su directora, Yulisa Villanueva, quien retorna a su cargo de subsecretaria de Estado en el despacho de Asuntos Policiales. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este recrudecimiento de violencia, no solamente en las calles de Honduras, sino ahora en las cárceles y más especialmente en la femenina, ¿podríamos decir que comienza a tambalear el gobierno de la presidenta Xiomara Castro? Tema político del día. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En solo unos días, dos crisis en el mar han conmocionado a la opinión pública internacional. Hablamos de la dramática búsqueda de los desaparecidos en el sumergible Titán, en el Océano Atlántico, cuando realizaban una excursión a los restos del Titanic. Estamos hablando del denominado turismo de lujo y la tragedia del barco pesquero Adriana, en el que pueden haber muerto cerca de 600 inmigrantes que buscaban un futuro mejor, intentando alcanzar las costas europeas. Hombre, el contraste. Dos historias vividas en solo unos días. La búsqueda desesperada de cinco personas en un viaje exclusivo frente al abandono en el mar de cientos de inmigrantes. En el barco que se hundió en el Mediterráneo, podrían viajar hasta 750 personas y no se han podido rescatar los cuerpos de la inmensa mayoría de ellos. La primera de ellas ocupa portadas de los diarios y abundante tiempo en las televisiones de todo el mundo. La segunda fue destacada durante unos días, pero ya casi se había olvidado para algunos, aunque la ONU reclama que se siga investigando. Yo pienso que da igual que en el caso de el Titán o en el caso del barco pesquero. En los primeros viajaban unos millonarios y se habla de turismo de lujo, y es así. En el segundo, ya lo hemos dicho, personas inmigrantes que a duras penas tenían para pagar el viaje. Da igual. Ricos y pobres, todos merecen ser rescatados. Nadie merece morir en esas circunstancias, necesitando socorro, auxilio. Entonces, no se puede comparar. No hay que generar aquí una guerra de clases. No. Aunque las circunstancias que motivaran el viaje sean totalmente diferentes. Nuestro monólogo de actualidad en este viernes, mirando al mar y las tragedias que desafortunadamente se presentan. Eso sí, en el caso del Titán, quería también destacar que nos debe llevar también a una profunda reflexión sobre este tipo de excursiones, tal vez no reguladas. Y en el caso de las embarcaciones en que trasladan a personas inmigrantes, lo que hemos venido reclamando desde este espacio, y simplemente es, podríamos calificarnos como adherirnos al clamor de miles de personas, millones de personas incluso, que venimos denunciando esta situación en el mar Mediterráneo, donde cientos de personas mueren casi que a diario ante la indiferencia del mundo. Se merece una atención. Vamos a ver qué nos trae ese pacto de política europea que se estará concretando en el marco de la presidencia europea del segundo semestre, que estará en manos de España. Es una oportunidad para cambiar la historia. La ICD, porque estamos viendo cada día tragedias más grandes en el mar Mediterráneo. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Netflix producirá una película documental sobre Juan Gabriel, uno de los cantantes latinos más importantes de la historia. A lo largo de su carrera, Juan Gabriel vendió más de 150 millones de discos, compuso más de 1.800 canciones, grabó 34 álbumes en estudio y tuvo más de 20 éxitos en el top 10 de Billboard. Siempre mantuvo su vida privada, alejada de los escándalos, y se destacó por su talento en los escenarios. Durante más de 6 años se había intentado hacer un trabajo similar, pero los conflictos con la familia del cantante lo habían impedido. Ahora finalmente se realizará el documental, que será dirigido por María José Cuevas y producido por la área Wonderbird e Ivonne Gutiérrez de Mezcla, quienes han trabajado en producciones exitosas como Las Tres Muertes de Maricel Escobedo y la serie documental 1994. El rodaje del documental comenzará este año en Estados Unidos y México, donde se capturarán imágenes y testimonios del círculo cercano de Juan Gabriel. La película El Muerto, un spin-off de Spider-Man basado en el personaje del mismo nombre y protagonizada por Bad Bunny, ha sido eliminada del calendario de estrenos por parte de Sony. Aunque la cinta, dirigida por Jonas Cuarón, sigue en desarrollo, aún no se ha fijado una fecha de estreno debido a la apretada agenda del cantante y a la huelga de guionistas en Hollywood. Bizarrap ha sorprendido al mundo con su regreso al lanzar dos sesiones en el mismo mes, generando una gran revolución. La Bizarrap Music Station número 56, en colaboración con el talentoso cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, se ha vuelto tendencia en poco tiempo, acumulando más de 7.6 millones de reproducciones en plataformas digitales. La canción promete experimentar un amor sin restricciones y se espera que se convierta en un rotundo éxito. El video musical muestra a Rauw Alejandro llegando desde el espacio con un casco de astronauta y se sumerge en un encuentro apasionado que invita a vivir el amor sin inhibiciones. La colaboración entre ambos artistas fue tan esperada que ya han anunciado un nuevo tema en conjunto titulado Baby Hello, que se revelará al final de la Bizarrap Music Station número 56 y está programado para su lanzamiento el próximo viernes. La mala fama de Flash sigue cobrando vidas, en este caso el potencial proyecto de la película Batman Beyond, que sería interpretada por Michael Keaton, y a pesar de que la película de Andy Muschietti no pertenece al nuevo universo de DC, había posibilidades de que la película se realizara, siempre y cuando Flash tuviera un éxito en taquilla. Michael Keaton hizo su épico regreso como el Caballero de la Noche en Flash, en donde ayuda al protagonista a reparar la línea de tiempo, y aunque muchos pensaron que esta sería la última vez que interpretaría a Batman, aún había posibilidad de regresar en el nuevo universo. Sin embargo, a pesar de que el actor se robó todas las escenas de la película de Barry Allen, Batman Beyond no se realizará gracias al terrible recibimiento de la película por parte de las audiencias. Se esperaba que The Flash le fuera mejor en taquilla, porque el hijo de Michael Uslan me explicó que si tenía cifras similares a The Batman, que obtuvo 130 millones en su estreno, una de las próximas películas del superhéroe sería Batman Beyond, con Michael Keaton. Así que mi reacción fue, por favor, que la película recaude muchísimo dinero, comentó para el podcast. Por el momento, todo parece indicar que la mejor película de superhéroes de DC está muy lejos de alcanzar el éxito, ya que en su primer fin de semana, The Flash estuvo lejos de alcanzar los 130 millones que alcanzó The Batman con Robert Pattinson, ya que solo obtuvo 75 millones de dólares a nivel global. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Momento para una pausa en el Café Mañanero. De vuelta, estaremos con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Este sábado 24 de junio, encendemos la llegada del verano con una espectacular viejoteca. Sí, porque tú lo has pedido. Cuchoteca La Nuera y Maguana Pap te invitan. Lo que son.